y se pensó durante toda la tradición anterior. Siempre se pensó que el lenguaje permite representar los objetos, las cosas. A tal punto, esto es así, que si ustedes releen el pasaje de Saussure, cuando él dice la lengua no es una nomenclatura, lo que está queriendo decir es que la lengua no es simplemente un nombre que se le da a las cosas, tengo el objeto y el nombre para ese objeto, sino que él dice hay un signo que se relaciona con el objeto. Sí, eso es verdad, pero el signo tiene su propio significado, tiene un concepto. De tal manera que cuando tenemos el signo caballo, el sonido, dice el caballo, no es una etiqueta que le ponemos a el objeto, sino que es un signo que permite representar al objeto caballo, pero a través de esa doble estructura que es tener un sonido significante y un concepto que es el significado conceptual de lo que es un caballo. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque no usamos la palabra caballo simplemente como una etiqueta que le ponemos a ese objeto, sino que tenemos incorporado un concepto de lo que es caballo, de lo que significa ese concepto, y gracias a que esos objetos se corresponden con el significado, los podemos nombrar. Pero lo que bien plantea Saussure, y no hay que pasarlo por alto, es que no hay una relación directa entre el sonido y el objeto, sino que hay un elemento que está allí formando parte del signo, que es el significado. Ahora bien, ¿vieron lo que dice? Bien, si tomo el significado en su totalidad como significante y significado, sí, este en su totalidad puede representar a los objetos. Me permite representar a los objetos. Y en ese caso, el signo o el lenguaje cumple la función de representación, o también la llamará función representativa. Esto que era conocido, aun cuando no se hicieran tantas precisiones con respecto de lo que es el concepto, el significado, etc., era conocido. De modo que hasta acá Buhler no aporta nada demasiado nuevo. Lo que sí es su aporte es que dice, además el signo se relaciona con el emisor. Porque todo signo que es emitido por alguien manifiesta de alguna manera a ese emisor y manifiesta y pone en evidencia algo que le es propio como sujeto que habla, como sujeto que emite ese signo. Es de alguna manera, dice, un síntoma de lo que está pasando en ese hablante, en ese sujeto. Por eso, después vamos a ver que él dice que el signo puede ser símbolo, puede ser síntoma. Es símbolo con respecto de los objetos, en la terminología de Miller, pero es síntoma con respecto del hablante. Porque con respecto del hablante, el solo hecho de usarlo indica algo que está ocurriendo con él, algo que él valora, piensa, siente, quiere comunicar, está interesado, etc. De modo que todo signo se relaciona, por un lado con el objeto, pero por otro lado y a la vez con el hablante, el emisor. Pero ahí no acaba la cosa. De todas maneras, dice, en este caso, la función del lenguaje la podemos llamar expresiva, porque expresa algo que tiene que ver con el hablante, con el emisor. Y ahí viene, Bueno, las tan llevadas y traídas funciones expresiva, apelativa, conativa o lo que sea, quedan más o menos aprendidas de memoria y mal entendidas muchas veces en esa repetición mecánica y muy simplificada que aparece en los textos de la escuela primaria y también, por supuesto, secundaria. El tercer aspecto, dice él, la tercera relación que establece el signo es con el receptor. Si el hablante utiliza un signo, también ese signo está siempre dirigido a un receptor. Y ese signo establece una relación con el receptor, que habrá que ver cuál es, pero que siempre es o consiste en una especie de llamado, en una especie de llamado de atención. ¿Sí? Fíjense, aun cuando uno diga algo tan neutro y trivial como el cielo está nublado, ¿en qué sentido es representativo? Lo habíamos dicho recién. Refleja o establece una relación de representación con el objeto y sus relaciones, con lo que se supone que ocurre en el mundo, en este caso en el mundo que llamamos real. A veces puede tener que ver con un mundo imaginario, pero vamos a dar primero que nada los ejemplos que se supone que tienen que ver con el mundo real, el mundo objetivo. ¿En qué sentido ese enunciado es expresivo? ¿En qué sentido tiene que ver con el emisor? En que por alguna razón, seguramente personal, no manifiesta muy explícitamente, al emisor le interesó ese fenómeno. El emisor de alguna manera está preocupado, interesado, considera que es algo, que es un dato relevante. De hecho, nosotros vivimos cotidianamente y no todo el tiempo estamos haciendo alusión a que el cielo está nublado o el cielo está estrellado. De modo que, en realidad, enunciar algo como eso, que es verdad que representa el mundo real, también tiene que ver con por qué lo dijo, por decir así. Hay algo que tiene que ver con que él usa ese signo, porque ese signo está en relación con algo que a él o le preocupa, o le interesa, etcétera, etcétera. Pero también, decíamos, se relaciona con el receptor. Porque decirle algo como ese, como eso, al receptor, es por algo. ¿Será para decirle que quizá tendría que quedarse en casa, o llevarse paraguas, o, qué sé yo, abrigarse más, o lo que fuere? Alguna intención sigue el hablante cuando le dice al emisor algo como eso. De modo que en un enunciado tan trivial y tan simple, dice él, podemos comprobar que el signo establece, en este caso el signo es toda una relación, una triple relación con el emisor, con las cosas y sus relaciones, con el emisor y con el receptor. Cuando la relación es con el receptor, te va a decir que se produce una función de apelación. Apelación equivale a llamado, ¿no? Apelar, etimológicamente, querría decir llamar. En el sentido de un llamado de atención. Yo justamente, quizá lo único que pretendo es que el receptor tenga en cuenta que el cielo está nublado. Después habría que ver en toda la situación qué más información necesitamos para terminar de entender todo esto. Por supuesto que la comunicación nunca se da a través de una oración suelta y todo lo demás lo hipotetizamos. Pero en el caso que analizamos para justamente entender un fenómeno, muchas veces abstraemos, recortamos para entender lo que pasa. Todo esto, por supuesto, que aparece muy fácilmente en una conversación, por la cual rápidamente nos damos cuenta por qué el emisor dice lo que dice, qué es lo que lo preocupa o qué es lo que le interesa, y por qué también le interesa que el receptor preste atención a este fenómeno, que seguramente lo sabe o lo vio. Dios por su propio sus propios ojos, por decir así, ¿no? No, no necesitamos que nos digan que está nublado para que nos demos cuenta que está nublado la mayor parte de la gente. Lo que allí interesa es por qué el emisor dice lo que dice y por qué se lo dice a ese receptor y qué le interesa y qué persigue con todo esto. De modo que la simple cosa de pensar que el lenguaje sirve para hablar del mundo, la idea tan tradicional, no termina de explicar para qué hablamos del mundo. Es decir, cuál es la finalidad que perseguimos al decir cosas tan triviales como las que solemos decir. El cielo está estrellado, o el cielo está nublado, o que quizá llueva, o etcétera, etcétera. De esta manera, Wheeler plantea que el signo tiene tres caras, por eso en el diagrama que él utiliza, que aparece en la ficha que está en la biografía, la S de signo está dentro de un triángulo. Son las tres caras, los tres lados del signo, uno que se relaciona con los objetos, otro con el emisor y el tercero con el receptor. Aclaro que todavía no estoy usando la hoja que distribuí y que les pedí que retiraran de fotocopiadora. Estoy usando el módulo de biografía. Eso no hacía falta que lo fotocopiaran porque ya está. Ya lo tienen. En este caso, el texto de Wheeler señala que el signo lingüístico entonces es a la vez símbolo con respecto de las cosas, que es síntoma con respecto del hablante y es señal cuando funciona apelativamente con respecto del receptor. Es decir, que hay allí tres funciones diferentes del signo según cada uno de estos tres componentes o estos tres elementos que aparecen en una situación de habla típica. Profe, adelante. ¿Puede repetir cómo funcionaba el signo para el emisor, por favor? ¿Cómo funcionaba el signo para el emisor que se me...? Con respecto del emisor, el signo es síntoma. Gracias. Piense la palabra síntoma usada tomada de medicina. ¿Qué es un síntoma en medicina? Es una señal de algo que ocurre internamente en el organismo. Decimos que la fiebre es un síntoma, pero un síntoma de una infección, de algo que no se ve y que ocurre en el interior del organismo. En ese sentido, el signo lingüístico, la oración, el cielo está nublado, es un síntoma de algo que ocurre en el interior del hablante, aunque esto no esté dicho, no esté a la vista o no esté manifiesto. En ese sentido es síntoma. Y es señal con respecto del hablante, porque una señal siempre indica algo que está dirigido al otro para que el otro tenga en cuenta. Cada vez que yo le hago una señal, aunque sea una señal no lingüística, sino una señal gestual a alguien, ¿sí?, estoy advirtiendo, apuntando al otro para que el otro de alguna manera reaccione, lo tenga en cuenta algo, vea, observe, se percate o le preste atención a algo que a mí como sujeto me interesa que él haga. Por lo tanto, la palabra señal la tenemos que relacionar con esto, con hacer una señal para que el otro se dé cuenta de algo. Entonces, la función apelativa del lenguaje transforma el lenguaje o el signo en una señal. La función expresiva la transforma en un síntoma. Y la función referencial en un símbolo, en el sentido de que una cosa representa otra, en términos de la teoría del signo de Peirce, que más adelante también van a retomar. Bien, de esta manera se plantean las tres funciones del lenguaje consideradas básicas, que son la función representativa, expresiva y apelativa. ¿Sí? Y la idea de que esas funciones se manifiestan simultáneamente en todos los enunciados, en todos los usos del lenguaje, sea este una palabra o sea una oración o un texto. Siempre están los tres elementos, los tres aspectos presentes. Lo que sí puede ocurrir, dice, es que uno sea predominante con respecto de los otros. Y en ese caso, el texto o el mensaje adquiera un carácter especial. Predomina lo expresivo, predomina lo representativo o predomina lo apelativo. Y esto daría distintos tipos de textos, de enunciados, de discursos, etc. por la preeminencia de una función sobre las otras. Esto también no es trivial, porque lo que a veces se divulga es la idea de que hay texto expresivo, y que si hay texto expresivo, entonces no es apelativo. Y nada que ver con esto, la idea originaria. Cuando tengo un texto expresivo, lo que estoy diciendo es que predomina lo expresivo sobre lo apelativo, que también está, y por supuesto lo representativo, que también está, pero de ninguna manera son excluyentes. En la trivialización pedagógica que muchas veces se ha hecho de este tema, termina la noción de que los textos son o expresivos o apelativos o representativos. De ninguna manera la cosa es así, sino que todos están presentes, aun cuando reconozcamos el predominio de uno sobre los otros. En algunos casos más, en otros menos. También es difícil pensar en la ausencia de una de estas funciones. ¿Sí? Así como no podemos entonces decir que es exclusivamente, por ejemplo, expresivo, tampoco podemos decir que lo expresivo está ausente en su totalidad. Lo que puede ser es que esté muy apagado, muy atenuado, diríamos, pero la ausencia absoluta es bastante problemática. Si bien hay textos que nos tientan de decir, bueno, son exclusivamente informativos, algunos. Y esto lo digo porque los géneros de discurso de los que nos ocupamos en una carrera como la que están haciendo ustedes, justamente están muy lejos de no ser expresivos o apelativos y de ser puramente informativos. Nos pueden decir que, por ejemplo, la noticia es un texto informativo objetivo, y a la luz de la teoría lingüística decimos no. Esto es una construcción que le puede venir bien a la presentación de ciertos discursos que sean aceptados como que son objetivos y verdaderos, pero la teoría lingüística de ninguna manera sostiene una afirmación de ese tipo. Todo texto es expresivo, y en la medida de que es expresivo, es subjetivo. Por lo tanto, la objetividad que a veces se pretende de determinados discursos, desde la teoría lingüística, es totalmente inaceptable. De la misma manera, pasaría con otros textos que sí, que estamos predispuestos a decir, son fundamentalmente apelativos, como los publicitarios. Otro tipo de discurso que circula en la sociedad y que debemos tener en cuenta, dado las carreras que se cursan en esta facultad y los estudiantes que hacen esta materia, ¿no? Que proceden de distintas carreras. Los textos publicitarios no son exclusivamente apelativos, si bien son fuertemente apelativos, tienen su cuota de expresividad, de subjetividad del hablante, del emisor, y también, por supuesto, tienen su cuota de representación, es decir, que representan al mundo y, en consecuencia, nos dan cierta información acerca de lo que ocurre en la realidad. De lo que se trata, entonces, es de evitar ciertas simplificaciones apresuradas. Bueno, esto sería lo esencial de Bühler. A continuación, vamos a pasar al segundo autor, que es Jacobson. Para esto sí, nos vamos a guiar por la hoja que traje hoy como complemento de la clase, teniendo en cuenta que no hay proyector en esta hora. Jacobson desarrolla esto, este tema que vamos a ver, en otro texto, no el que vimos la semana pasada sobre selección y combinación, sino en otro que se llama Lingüística y Poética y que también está en la bibliografía. Allí Jacobson parte del clásico esquema de la comunicación, tomado y adaptado por él de los esquemas que se elaboraban en los años 50 del siglo anterior en el ámbito de la teoría de la información. Jacobson es un lingüista ruso emigrado a Estados Unidos y en Estados Unidos conoce, bueno, ya trae, ya él lleva a Estados Unidos la teoría de Saussure, el estructuralismo saussuriano, o lo que entendemos hoy en día como estructuralismo saussuriano, y justamente es un lingüista importante en Estados Unidos porque da a conocer a Saussure, que no era conocido justamente porque en Estados Unidos la tradición lingüística del inglés, Saussure había escrito en francés, impedía o no había facilitado el conocimiento de las teorías desarrolladas en Europa. Es curioso, pero hoy en día que tenemos la idea y la obligación, casi todos sentimos la obligación de tener que conocer algunos idiomas extranjeros para estar al día con la ciencia, tal cual se produce, y particularmente con el inglés, es curioso que en Estados Unidos sea muy frecuente que todo lo que no está traducido en inglés no sea conocido, que no se tomen demasiado trabajo en estudiar lenguas extranjeras, me refiero a los científicos y a los teóricos, para conocer lo que se dice en la ciencia que ellos mismos practican en otro idioma que no sea el inglés. De modo que o está traducido o no lo conoce. Bueno, Jacobson da a conocer Saussure y debe haber, por supuesto, facilitado las traducciones y demás al inglés de Saussure, con lo cual hace un aporte interesante, pero al mismo tiempo él se nutre o se enriquece con el conocimiento de las teorías de la información que se desarrollan en Estados Unidos principalmente. A partir de la adaptación de ese esquema, también muy conocido, y que no voy a repetir, está en la bibliografía, está por todos lados, emisor, mensaje, receptor, contexto, canal, contexto, mensaje, canal y código, lo deben haber visto ustedes infinidad de veces. A partir de ese esquema que está adaptado, empieza a desarrollar su teoría de que en realidad él apunta fundamentalmente a un hecho, Por eso se llama como se llama el artículo. El artículo se llama Lingüística y Poética. Y a él le interesa mostrar que el lenguaje poético, que la poesía, en definitiva, es una cuestión lingüística. Es decir, para él no es una cuestión ni de emociones, de sentimientos o de belleza en el sentido, digamos, trascendente del término, sino que es una cuestión lingüística que se apoya en un uso particular del lenguaje, diferente de los usos corrientes. Es decir, usar el lenguaje poéticamente es usarlo de una manera que es distinto y que se aparta de los demás usos del lenguaje, de las demás maneras de hablar, usar el lenguaje, perdón. Esto es importante tenerlo en cuenta al leer el trabajo de él. Por eso, al empezar su trabajo, comienza repasando cuáles son las distintas maneras de usar el lenguaje que existe, para terminar dedicándole gran parte del artículo a la cuestión de la poesía, el uso poético del lenguaje. Pero toda esta primera parte, donde él repasa los usos que son posibles del lenguaje, resultaron muy interesantes y se divulgaron mucho también, porque en este repaso él reordena y aporta su propia visión acerca de cuáles son las famosas funciones del lenguaje. En este caso, él va a plantear que se trata no de las tres de Müller, a las cuales explícitamente se refiere, ¿sí? Solo que él cambia la denominación, la nomenclatura, le da otro nombre, sino que además plantea otras tres que Müller no había tenido en cuenta. Entonces, en fin, un poco a la manera de Müller. Si Müller partió del esquema de Platón, en la que había uno que habla, uno que escucha y cosas, él dice, yo parto de este otro esquema. Parto de un esquema que tiene seis componentes. Un emisor, un mensaje que está dirigido al receptor, un contexto en el cual se encuentran las cosas de las que voy a hablar, y ya tengo cuatro, porque el mensaje es un elemento. Él ahora no habla del signo, la S de Müller, sino que habla de mensaje. Hay un canal que establece el contacto material entre emisor y receptor, porque emisor y receptor no se comunican mentalmente. No hay una transmisión telepática, sino que tiene que haber un contacto que se produce entre emisor y receptor. Contacto que es a la vez material, porque hay ondas sonoras, hay sonidos, hay una piedra en la que está labrado el mensaje, un papel, pero el mensaje circula en un soporte que es material. El soporte puede ser papel, hoy hablamos de incluso soportes digitales. Para los mensajes lingüísticos. Pero además hay un contacto psicológico. Emisor y receptor deben estar, por decir así, atentos uno al otro. A esto él lo llama contacto y es el quinto componente de la comunicación. El quinto. El sexto es el código. ¿Sí? La lengua que es empleada. Entonces, repasamos. Uno, el orden, el número, es indistinto. Emisor, dos, receptor, tres, contexto, cuatro, canal, cuatro, mensaje, quinto, canal, sexto, código. Ese es un orden posible. A veces empezamos por el contexto. Y no por el emisor. A partir de estos seis componentes, él dice que según el lenguaje se centre en uno o en el otro, se obtienen los distintos usos del lenguaje y que estas son las distintas funciones del lenguaje. De modo que él deduce, a partir de esto, seis funciones del lenguaje y no tres, como había planteado Müller. Evidentemente, Jacobson conoce a Müller porque, entre otras cosas, pertenecieron al mismo círculo lingüístico que es el círculo de Praga. La cuestión es que después Jacobson emigra a Estados Unidos por el tema de la guerra y bueno, pero queda en contacto intelectual y en conocimiento, por supuesto, de esos desarrollos lingüísticos. Bien, a partir de esto él va a plantear las llamadas funciones del lenguaje y pueden ser seis, entre ellas. Las tres primeras, que creo que en algún momento él vuelve a llamar las básicas, son las de Müller y las plantea con otro nombre. Entonces vamos al esquema que tenemos, cuadro de dos entradas. La primera función la llama referencial. Está centrada o focaliza en el contexto extralingüístico, o lo que también vamos a llamar la situación. Es decir, todo lo que rodea al que habla y al que escucha, al hablante y al oyente. La función referencial del lenguaje consiste en más o menos lo mismo que decía Müller, en representar objetos y sus relaciones. Por eso él dice que la intención es comunicar ideas, datos, conceptos, ¿sí? Fundamentalmente. Y allí tenemos, cuando esta función predomina, tenemos textos que llamamos informativos, como pueden ser las noticias, los informes, las reseñas, etc. Hay marcas lingüísticas que caracterizan. El lenguaje presenta aspectos puntuales que sirven a esta función. En términos generales, podemos señalar que hay más objetividad y menos subjetividad si predomina esta función. Y cuando esta función predomina, lo que vamos a tener es léxico unívoco. Estoy leyendo y voy explicando, ¿no? Léxico unívoco quiere decir que se usa un léxico cuyo significado no da lugar a confusiones. Los significados son únicos. La palabra quiere decir algo específico. Tiene un significado, no muchos significados, y en ese sentido es una palabra, como decimos, que no da lugar a confusiones. Por eso predomina lo que se llama el significado denotativo de esas palabras, de ese léxico. El léxico es el conjunto de palabras que aparece en un texto o que utiliza alguien en un determinado momento. Decimos que el léxico es denotativo cuando el léxico fundamentalmente es usado para señalar determinados objetos, cosas, ideas, conceptos, sin mayores ambigüedades ni imprecisiones. El tipo de oraciones que se usan son justamente las llamadas declarativas, ¿sí? Que afirman o niegan algo, el cielo está estrellado, decíamos hoy. Generalmente predomina la tercera persona, se habla de algo en tercera persona, por ejemplo, digo, está. El verbo está en tercera persona. No hablé de mí. Y los tiempos, el modo verbal, por excelencia, de estas oraciones, es el modo indicativo. Los verbos se encuentran en modo indicativo. Sé que ya están estudiando verbos de los prácticos, de modo que esto de saber qué es el modo indicativo, recuerden que están en modo indicativo los verbos que permiten hablar de lo que efectivamente sucede o no, independientemente de deseos, dudas, etcétera, por parte del hablante. Por eso justamente el modo que predomina en los textos predominantemente referenciales informativos es el modo indicativo. Predominar no quiere decir exclusivamente. Ya lo comenté esto anteriormente. Él va a llamar emotiva la función que se centra en el episodio. Recuerden que yo la llamaba expresiva. Él dice, prefiere llamarla emotiva. Y en este caso, lo que ocurre con el lenguaje es que permite comunicar, o intenta comunicar, sentimientos, opiniones, emociones del hablante. Del hablante. ¿Sí? Por supuesto. Del emisor. Y esta función, cuando predomina, da lugar a textos expresivos, como pueden ser las cartas, tenemos cartas familiares, pero pueden ser, ya no se usan tanto, la carta escrita de Polisarte se reemplazó por la nueva tecnología, pero también los diarios íntimos, personales, todos los textos donde se vuelcan las emociones, los sentimientos, los puntos de vista, etcétera, etcétera. También, por supuesto, los textos literarios, pero no exclusivamente en los textos literarios. Y algunos textos literarios más que otros. Por ejemplo, en la poesía, muchas veces hay mucho elemento expresivo, pero en otro tipo de textos puede que no haya tanto elemento expresivo. Por lo tanto, no hay que hacer una equivalencia entre texto literario y texto expresivo, otro también malentendido, que aparece a partir de las versiones de los manuales de la escuela primaria y secundaria. En este caso, las marcas lingüísticas serían, en principio, que hay menos objetividad y más subjetividad, más presencia de lo subjetivo. Y esto se da por la presencia de léxico plurívoco. Si antes era unívoco, ahora es plurívoco. Que quiere decir que un léxico que muchas veces da lugar a muchos significados, muchas interpretaciones, que se pueden tener en cuenta a la vez. ¿Sí? Por eso el significado toma un carácter connotativo. Después esto va a aparecer y se va a profundizar. Aparece también, por supuesto, en ese léxico, valoraciones. Ya se habla de lo que es bueno, malo, lindo, feo, agradable, desagradable, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me interesa, lo que no me interesa. Cuando alguien dice el cielo está estrellado, no manifestó puntos de vista subjetivos, valorativos. ¿Sí? Más allá de que reconozcamos algún síntoma del tema sol en este caso. También hay apreciaciones, digamos, y pueden aparecer interjecciones que expresan estados anímicos, de fastidio, de alegría, de tristeza, etc. Las oraciones que van a caracterizar lo emotivo van a ser oraciones exclamativas, que aparece en el escrito con una entonación, perdón, que en la oralidad aparece con una entonación especial y en la escritura con los signos correspondientes. ¿Sí? No son exclamativas, salvo que tengan algún signo que indique las oraciones. ¿Eh? A veces en los análisis, muchos de ustedes, esto sí pasa en los parciales y los finales, dicen, no, porque esto se puede leer como exclamativamente. Atención, que si el escritor hubiera querido que se lea exclamativamente, que pone los signos. Entonces, cuando uno analiza lo que el emisor quiso hacer, no debe confundirlo con lo que uno haría en realidad. Entonces, las oraciones exclamativas siempre están está señalada la inflamación de alguna manera. Los signos son la forma más frecuente. También pueden ser desiderativas cuando expresan un deseo o bien de dudas. El ya tener duda indica un estado subjetivo. Yo no estoy seguro. Y esto es un índice de subjetividad, de presencia del que habla allí, de manifestación de sus dudas, justamente, de sus inseguridades. Bien, en la desiderativa lo que expresa sus deseos, sus ganas de que algo suceda. Aparece mucho la primera persona, entonces, aunque... A ver, no quiere decir que todos estos indicadores tienen que aparecer. Son característicos, son, digamos, indicadores fuertes a los que hay que prestarle atención. No quiere decir que porque falta uno, y además hay que ver esta idea del predominio. En un texto puede haber tercera y puede haber primera. Bueno, habrá que ver qué es lo que tiene más fuerza, pero no pensar que porque hay primera no va a haber tercera, ese tipo de simplificaciones no corresponde. El modo verbal es el subjuntivo, justamente porque el modo subjuntivo permite expresar justamente deseos y dudas. ¿Sí? Si yo quiero expresar una desiderativa con respecto de la lluvia, voy a decir, si voy a dar una información, voy a decir llueve, modo indicativo. Pero si yo quiero expresar una duda o el deseo, voy a decir quizá llueva, lo que estoy pensando en mi duda, subjuntivo, o bien ojalá llueva, y así expresé mi deseo. Es decir, el subjuntivo permite expresar no lo que es efectivo, lo efectivamente ocurrido, sino lo que es deseable o dudoso. La tercera función es la función central del receptor, que la va a llamar conativa. Conativa porque de alguna manera obliga o intenta obligar al receptor a hacer algo. ¿Sí? Es decir, lo que busca el receptor es producir algún efecto. Perdón, el emisor lo que busca es producir algún efecto que puede ser verbal o no en el receptor. ¿Sí? Estos textos, de los que predominan, son, bueno, avisos publicitarios, discursos como las arengas, los sermones, y también textos como los reglamentos, que intentan que hagamos las cosas de una determinada manera, o indican cómo hay que hacer las cosas. Y esto está dirigido al receptor. ¿Sí? Piensen ustedes que el reglamento más trivial, es decir, el reglamento de tránsito nos indica cómo tenemos que manejar, quién tiene que pasar primero, dónde hay que frenar, dónde hay que parar. Y todo esto es dónde hay que avanzar, por dónde no hay que estacionarse. Y todo esto está en un reglamento que prescribe lo que el supuesto receptor del reglamento tiene que hacer llegado el caso. ¿Cómo está señalado esto en los textos? Bueno, también hay fuerte presencia de la subjetividad, también hay léxico plurívoco, no repito porque sería lo mismo que en la anterior, pero en este caso las oraciones son exhortativas y también puede haber algunas interrogativas. ¿Sí? Las interrogativas que intentan que el otro me diga lo que yo le pregunto, ¿no? Esas interrogativas directas. Se da la presencia de la segunda persona, vos, tú, usted, que equivale a la segunda, y lo que llamamos vocativo, que es nombrar al receptor. Entonces, usted, señor contribuyente, ahí estoy nombrando quién es el receptor de ese mensaje. Eso se llama vocativo, señor contribuyente. Cada vez que en un discurso se nombra a los receptores estamos en un vocativo. Un discurso político que empieza diciendo compañeros, compañeras, señores, señoras, eso es vocativo, ¿sí? Discurso político ceremonial. ¿Sí? En cualquier actor popular empiezan señores padres, señores alumnos, profesores, etc. Esos son los vocativos que nombran quiénes son los receptores o destinatarios de ese mensaje. Bien, el modo, que es el modo típico para dar órdenes, es el imperativo. Pero también puede aparecer el condicional, el subjuntivo, de otra forma que, bueno, no podemos en un cuadrito tan pequeño detallar todo lo que había que volcar. Habría que volcar en un texto más amplio. Tampoco es cuestión de que uno memorice todas las posibilidades, sino que capte el concepto y luego pueda darse cuenta en un texto qué es lo que está pasando, ¿no? Justamente después, en la práctica del análisis, uno va descubriendo, bueno, pero acá este infinitivo tiene un valor de tipo exhortativo, por lo tanto, también va con una marca de función colectiva. Las tres nuevas funciones de las que nos habla son la fáctica, metalingüística y poética, decíamos. La fáctica se centra en el contacto y son lo que intenta el emisor, con este, en este caso, es establecer, mantener, reforzar o interrumpir el simple contacto con el receptor, el contacto mismo. Son fórmulas. Generalmente los textos en los que predominan estos son fórmulas sociales, me refiero. Vean que los textos de contacto son, por ejemplo, las felicitaciones o las escritas, que generalmente tienen un formato ya establecido y son justamente para establecer una buena relación con el otro, las condolencias y, por supuesto, los saludos, las conversaciones del tiempo, decimos, para llenar espacio y para indicar que estamos estableciendo contacto por una cuestión social, de educación, como lo llamemos. ¿Sí? Justamente lo que acabo de hacer yo cuando dije sí, allí se deslizó un elemento que tiene como finalidad mantener la atención. Por eso hablamos de establecer, hola, ¿qué tal? Por teléfono o personalmente, establece el contacto. ¿Qué otra función tiene decir hola? ¿Sí? Muchas veces saludar, buen día, yo quería, yo quiero, y a partir de ahí empezamos a hablar. El buen día, también, establezco contacto. En realidad, esto de que estoy deseando que tenga un buen día y que su día no se vea complicado por nada, es retórico. En realidad, lo que hacemos con el buen día, buenas noches, es establecer contacto o finalizar el contacto también, ¿no? También decimos, bueno, buen día y nos vamos, o buenas noches y nos vamos. A veces permite mantener o reforzar. Expresiones como viste, repetidas a lo largo de una conversación, lo que no está preguntando si realmente lo vimos. Lo que está haciendo es que mantengamos la atención puesta en lo que nos está diciendo y al mismo tiempo se está reservando el derecho de seguir hablando. Porque mientras nos dice viste, no es que nos dio la palabra para que empecemos a hablar nosotros, sino lo que está indicando es que mantiene lo que vamos a llamar el turno de conversación y la comunicación se continúa, se mantiene. Y también hay expresiones para interrumpir que tienen esta función, ¿no? La despedida, esto de buenas noches, etc. Las características lingüísticas son fórmulas sociales, preguntas retóricas, estas preguntas que se se hacen solamente para confirmar lo que estamos diciendo. Mañana vamos, ¿no? Esa pregunta no espera respuesta, está simplemente planteando o reforzando este tipo de... O esa pregunta de tipo, ¿viste? Que decíamos recién. Ciertas frases hechas, interjecciones del tipo este... Bueno, no es una interjección, pero es un uso de frases que lo que permite es ganar tiempo para seguir teniendo el contacto disponible para poder seguir hablando. La función metalingüística es la función que se centra en el código, en este caso la lengua misma. Lo que hace es verificar el código mismo, ¿sí? Lo que intenta. Y consiste en el uso, bueno, aparecen ciertos textos que podemos llamar lingüísticos, por eso los pongo entre comillas, y es textos como las gramáticas, los diccionarios, pero también en la vida cotidiana, ¿no? Quiero decir que estos textos son los típicos en los que predomina, pero hay que saber darse cuenta que también aparecen en otros momentos. Por ejemplo, cuando mencionamos, hacemos una palabra, la mencionamos como palabra. Se distingue lo que es usar una palabra de mencionar una palabra. Usar una palabra es, por ejemplo, la palabra perro, yo la uso para hacer referencia y en una determinada comunicación, y yo digo, el perro está enfermo. ¿Sí? Ese perro está enfermo, había que llevarlo al veterinario. Yo usé la palabra perro para, a través de su significado, hacer referencia a un objeto en el mundo y establecer determinado tipo de relación. Predije algo, dije que está enfermo, etc. Pero cuando yo digo la palabra perro es un sustantivo, o directamente perro es un sustantivo, yo estoy haciendo mención, no la estoy usando la palabra. Eso es lo que vamos a llamar mención de la palabra. En esos casos, la palabra se escribe con comillas, entre comillas, y permite hablar de la palabra como palabra en sí misma. Bien, en esos casos tengo función metalingüística. Si yo digo perro es un sustantivo, ¿sí? Masculino, etcétera, concreto o lo que sea, estoy haciendo mención de la palabra, no uso de la palabra. Y esto tiene que ver con la función metalingüística. Por eso aparece en definiciones de términos también y en cualquier tipo de explicación sobre el lenguaje. También cuando alguien precisa el significado que tiene una palabra, por eso no es necesario pensar exclusivamente en diccionario. Cuando alguien le pregunta a otro, che, pero ¿vos qué entendés por amistad, supongamos? Y la persona tiene que explicar qué significa amistad para esa persona. Ahí estamos frente a una situación metalingüística. También estamos explicando el texto, un término del código, usando el mismo código que usamos. Por eso esto de metalingüístico, ¿no? Va más allá de lo lingüístico y en lugar de hacer uso de lo lingüístico, se utiliza para hacer mención de lo lingüístico. Metalingüístico es un concepto que idearon filósofos del lenguaje de la Escuela de Viena cuando dicen que, en términos lógicos, hay un lenguaje y es metalenguaje el lenguaje que me permite hablar de lo lenguaje. Por ejemplo, en lógica podríamos ver que el lenguaje lógico puede ser el metalenguaje que permite hablar del lenguaje común, por ejemplo, o del lenguaje científico. Bien, Jacobson toma este término de ese ámbito. Y finalmente, la función poética. La función poética está centrada en el mensaje mismo porque, y esta es la que le interesa a él, y esta es la que él dice que es distinta de todas, y es la que le da pie a lo literario. Sin embargo, comienza diciendo que no es exclusivo de lo literario. Si bien en lo literario, o en lo poético, se da en su máxima expresión y desarrollo. En general, lo que intenta, dice, es atraer la atención del emisor al mensaje mismo, a la estructura del mensaje, cómo el mensaje está organizado. Es eso que intuitivamente decimos, qué bien dicho está, qué bien lo dice, qué bien suena, qué lindo queda. Esto, que también aparece en la vida cotidiana, por supuesto aparece en la poesía, en la literatura, pero también, dice, en otro tipo de textos poéticos, entre comillas, como son, bueno, por supuesto los poemas literarios, pero también los refranes, al que madruga Dios lo ayuda, él va a decir, hay edición poética, hay rima, hay ritmo, el juego de palabras. Los eslogans propagandísticos también tienen juegos de palabras, ritmos, etcétera, que tienen que ver con la función poética. De modo que también la función poética puede estar sumada a la función expresiva en la poesía o la canción, o a la función apelativa en la publicidad. La idea será qué es lo que predomina. Si lo que se intenta es comunicar lo que llamamos normalmente la belleza del mensaje, o lo que se intenta es incluir en el receptor. La subjetividad es fuerte también en lo poético, el léxico es plurívoco, como decíamos más arriba, y aparecen lo que se llaman las figuras poéticas o retóricas, también otros le dicen estilística, la metáfora, la comparación, la sinestesia, las distintas figuras o recursos expresivos, que también da lugar a confusión, por eso mejor no hablar de recursos expresivos. En la escuela se habla mucho de recursos expresivos y entonces se confunde con la función expresiva. En realidad son recursos propios de la función poética, en realidad. Por eso confunde llamarlos recursos expresivos. Pero nosotros lo vamos a llamar figuras retóricas, tal cual lo llamaba desde Aristóteles, se les decía así, lo que es tradicional. Y también recursos rítmicos y musicales, entre comillas, en el sentido de que también en el lenguaje podemos encontrar música en un sentido figurado por su música. Bien. La idea de que estas funciones están en mayor medida en todos los textos, hay que tomarlo ahora con determinado cuidado. No siempre vamos a encontrar función metalingüística, por ejemplo. La función metalingüística es muy puntual y no siempre está. ¿Sí? No siempre quizá haya función fática pura. No siempre. Pero quizá, de todas maneras, podamos encontrar. Lo que sí vamos a tratar de ver, cómo en los textos, estas seis funciones juega de manera diferente según los momentos del texto, a veces, o los distintos textos. Tampoco tenemos que pensar que un texto es íntegramente de una manera y hasta que no termina y vamos a otro texto no nos encontramos con otra cosa. Los textos juegan y fluctúan y van y vienen, sobre todo cuando son extensos. Si yo tomo un texto de una oración, voy a encontrar quizá menos posibilidades. Para eso vamos a usar un texto ahora que aparece en el cuadernillo de prácticos y que, bueno, yo voy a avisar a los estudiantes de la noche que no lo utilicen porque ya lo hice yo, porque ahora el análisis, como muestra de cómo se aplica eso que acabamos de ver en un texto concreto. El texto pertenece a una obra de teatro llamada Papá Querido, de Eva Bosni, que se estrenó, si no tengo malos datos, en el año 81. en el marco de lo que fue teatro abierto. Está debajo del recuadro que acabamos de ver y también está en el cuadrito de brazos. Por lo tanto, no hace falta que revuelvan tantos papeles, porque seguro que lo tienen ahí nomás. Voy a leerlo y voy a empezar a señalar después el indicio que me permite ver la presencia de las distintas funciones del lenguaje. Dice así, que bueno, esta carta la encuentra cuatro hijos que se reúnen durante el velatorio de su padre que acaba de morir, según la obra de teatro, y encuentran esta carta que alguno de ellos, o todos, le han escrito, eso la carta no va a tener firma, aunque la obra, ni tiene fecha. Se supone que es una carta que le escribieron a su padre, que el padre guardó cuando era niño. Y ellos ahora son adultos, jóvenes, pero adultos, y encuentran entre las cosas del padre las cartas que ellos le escribieron cuando eran chicos. Y entre esas cartas, la que se lee la obra, la que el espectador, digamos, se entera, es esta. Bueno, la vamos a analizar por esto de la función, independientemente de la función que tenga en el argumento de la obra, que no viene, no es de interés en este caso. Dice así: querido papá, ayer recibí tu carta y estuve pensando toda la noche en lo que me escribiste. Y quiero decirte que tengo tanto orgullo porque sos mi padre, que sé que nunca voy a olvidarme de las promesas que te he hecho, de las promesas que hice sobre mi propia vida, de mi propia vida. De vos he aprendido que cada uno es responsable por toda la libertad, por toda la solidaridad, por toda la dignidad, por toda la justicia y por todo el amor en el mundo. Y que a esta responsabilidad no se puede renunciar ni durante un solo minuto de nuestra vida, y que nadie puede cargarla por nosotros si queremos ser libres. Y yo te prometo, papá, que voy a ser capaz de recordar todo esto hasta que me muera y que nunca, nunca voy a traicionarte o traicionarme. Lo único que quiero es crecer rápido, para convertirme en el ser humano que vos me enseñaste a ser, en alguien libre, solidario y orgulloso, que defiende sus ideas y que no se inclina ante nadie, en alguien como vos, papá querido. Creo que terminaba con esta carta o no la obra, pero bueno. Vamos al texto donde es evidente la presencia del emisor, y uno diría, es excesiva, así, ¿no? En un primer acercamiento. Pero bueno, o predomina lo expresivo. Y bueno, a veces pasa esto cuando uno tiene mucho tránsito sobre el texto de las funciones del lenguaje y los mismos de siempre. Y además, cuando ya he leído varias veces, como es mi caso, la carta. Pero vamos a ver que empieza con un elemento que no es expresivo, sino es apelativo. Porque empieza nombrando al receptor, querido papá. Ese es el receptor. Y esto corresponde a la función apelativa. Lo acabamos de ver. Por otra parte, termina también con papá querido, una variación en el orden que también es apelativo. Y este vocativo se reitera dentro de la carta cuando él dice, después de unos puntos suspensivos, y yo te prometo, papá, que voy a ser capaz. Nuevamente lo nombra al receptor. ¿Sí? Con el vocativo. Creo que son tres veces. En un texto que no es tan extenso, voy a repetir tres veces, indica la presencia de lo apelativo también acá. Y esto es lo que me interesaba ver para no caer en ese expresivo y vamos al siguiente texto. Bien. A continuación aparecen la segunda y la primera persona alternando. Por eso de que hay primera o hay segunda, lo tomamos pero con referencia. Ayer recibí yo, primera, tu segunda carta. Y estuve yo, primera, pensando toda la noche en lo que me escribiste, segunda. Escribiste tú, vos, segunda. Y quiero, primera, decirte, segunda. Vean, primera, segunda. Primera, segunda. La interacción todo el tiempo. Bien, que tengo, primera, tanto orgullo porque sos, segunda, mi, primera, padre, que sé, primera, que nunca voy, primera, olvidarme, primera, de las promesas que te, segunda, he hecho. De las promesas que hice, primera, sobre mi, primera, propia vida. De vos, segunda, he aprendido que cada uno es responsable por toda, y ahí termina esta alternancia, primera, segunda, primera, segunda, por un rato. Bien, con respecto de las personas, vemos una ida y venida permanente con respecto del uso de lo que es primera y segunda en los verbos y los pronombres. Tengan en cuenta que las personas se manifiestan a través de los verbos y también de los pronombres. Bien. Con respecto de... Digamos que todavía no podía decidir yo, hay tanta primera como segunda y después aparece la tercera. No puedo hacer un cómputo de decir hay tantas de primera, tantas de segunda, por lo tanto es esto o aquello. Tengo que ver cómo el juego de elementos me va permitiendo analizar. Y quizás lo interesante no sea decir es expresivo y pasa otra cosa, sino justamente ver cómo en el lenguaje funcionan estas distintas posibilidades todo el tiempo. Con respecto de léxico, las oraciones, bueno, son en general oraciones declarativas. De todas maneras hay algunas así de otro tipo. Pero hay, digamos, una función referencial, diría yo, donde no hay demasiada, bueno, anoche, la carta, la noche que se pasó pensando, etc. Pero luego aparecen elementos valorativos como orgullo, ¿sí? Relacionado con padre. Y después, palabras cargadas emotivamente como elemento, como, a ver, lo que yo veo aquí es elementos que implican promesas, ¿no? Pero promesas indirectas. Sé que nunca voy a olvidarme de las promesas que te he hecho, que es en sí mismo hacer una promesa, ¿sí? Reafirmar una promesa. Con esa afirmación, ¿no?, aparece esto de prometer, que estaría dentro de una función expresiva, subjetiva. Prometo, no simplemente declaro que las cosas son así, yo me comprometo a que las cosas van a ser de una determinada manera. Entonces él se compromete, por un lado manifiesta el orgullo y por el otro lado el compromiso. Entonces aparecen palabras, como decía, orgullo, prometer, que indican esta subjetividad fuerte, ¿sí? A continuación aparecen palabras más cargadas subjetivamente como responsable, ¿sí? Y luego aparecen palabras muy fuertes como libertad, solidaridad, dignidad, justicia y amor. Las palabras son palabras no hablan de cualquier cosa, referenciales. Están cargadas, son plurívocas, tienen múltiples significados, están cargadas de connotaciones valorativas. La dignidad, la libertad, no son palabras como puede ser una carta, un libro, una lapicera, una pizza, por decir ahora que tengo hambre. sino que son grandes palabras, ¿sí?, que están relacionadas con grandes valores. Por otra parte, lo que interesa ver al mismo tiempo, yo voy saltando las funciones, no quiero ver primero una y después la otra, quiero ver el juego de funciones, pero una construcción sintáctica que llama la atención por la repetición, porque dice responsable por toda la libertad, por toda la solidaridad, por toda la dignidad, por toda la justicia, por todo el amor. Esa repetición de la estructura sintáctica es una figura retórica y está en función de función poética. Llama la atención. No se habla así cotidianamente. Lo que también está haciendo el emisor es llamar la atención sobre lo bien que escribo. Es como si me estuviera diciendo, o le estuviera diciendo al receptor, además de todo lo que está prometiendo, mirá que bien escribo. Y en este mirá que bien escribo, se despliega en esta escritura particular. Allí reconozco función poética. ¿Sí? Bien. Continuamos. A esta responsabilidad, él dice que he aprendido, ¿no? Acá aparecen los aprendizajes que ha hecho él. Y he aprendido que a esta responsabilidad no se puede renunciar ni durante un solo minuto de nuestra vida, y que nadie puede cargarla por nosotros si queremos ser libres. Bien. También acá aparece un rango que después lo vamos a repetir, que es la repetición, no se puede, carga emotivamente y llama la atención, ¿sí? Entonces, aunque está hablando de ideas y de conceptos, de creencias y de valores que son propios de lo subjetivo, vean que acá está muy claro también, propio de lo emotivo, de la función expresiva, los valores, pero también las emociones, las creencias y las valoraciones que el emisor está tratando de comunicar. Pero también es evidente que quiere que el receptor le crea y acepte esto como un compromiso de él, y como vamos a ver más adelante, que lo tenga en cuenta que es un digno hijo de él. Porque en esta carta lo que se está comunicando es que el emisor quiere demostrarle al receptor, en este caso el padre, que como hijo es un digno hijo de él, lo que decimos anteriormente, que ha aprendido sus lecciones y que se va a comportar como el padre espera que se comporte. Y de esto lo quiere convencer, ¿no? Lo quiere conmover. Por eso decimos que también hay función apelativa. Es decir, la apelativa, lo conativo está. Quiero convencerte, quiero producir una cierta respuesta que no sea verbal, no será verbal, pero sí que es emotiva, ¿sí?, por parte del padre. Bien. Y yo te prometo, sigue prometiendo, insiste con el vocativo, que vos a ser capaz de recordar todo esto hasta que me muera, y que nunca, nunca voy a traicionarte o traicionarme. Y estos juegos con las palabras nos remiten otra vez a función poética. Mirá que bien escrito, decíamos, ¿no? Es decir, repeticiones nunca, nunca acentúan lo emotivo. La repetición está en función de lo poético, pero también refuerza mucho este carácter de compromiso, esto que yo estoy comprometiendo subjetivamente ante vos, ¿sí? Y luego el juego, traicionarte o traicionarme, la idea de que es lo mismo, ¿sí? Traicionar al padre va a ser traicionarte a ti mismo. Y en esto también intenta convencer al padre, casi en un sentido de decir, si te traiciono, me traiciono a mí mismo, por lo tanto somos iguales, somos lo mismo. ¿Sí? Sigo, porque el tiempo ya se agota. Lo único que quiero, dice, sigue la primera persona, vean que reapareció la segunda también, yo insisto en esto porque ya lo vimos al comienzo, quiero crecer rápido, repeticiones, para convertirme en el ser humano que vos, segunda, pero bien, me enseñaste a ser, en alguien libre, solidario y orgulloso. Otra vez, un léxico de grandes palabras, valores altos. Libre, solidario, orgulloso. Que defienda sus ideas, vean, un léxico que remite a conceptos elevados, a ideas trascendentes, importantes. Que no se inclina ante nadie, en alguien como vos, y que cierre e intenta convencer vos y yo somos iguales, ¿sí? Bueno, y el final, que funciona medio como despedida. Vean entonces que en un texto como este, si bien es un texto muy elaborado, ha jugado la función apelativa, la función emotiva y la función apelativa en un juego interactivo muy fuerte y al mismo tiempo la función poética apoyando y reforzando quizás esas otras dos. La función referencial está, se habla de cosas, de conceptos, de ideas. Si bien estos son altos valores, pero está. Pero vean que, si yo tengo que decir qué es lo que predomina en esto, tengo que decir que predomina lo emotivo, y en todo caso viene igualdad con lo apelativo que quedaría, ¿sí? Pero no es el predominante, aunque está presente lo referencial. Y lo poético está, pero yo creo que también es auxiliar con respecto de las dos funciones básicas, que es lo emotivo y lo apelativo. Aquí se trataba de que el emisor quiere que su padre termine teniendo una imagen grande de él como hijo y que lo considera digno de poder ser su hijo, ¿no? Para la reputación. Por eso, en última instancia, podemos plantear que lo apelativo quizás sea lo que más domina. Bueno, lamentablemente teníamos que hablar la de Calle, no me entendí demasiado, lo dejamos para la próxima. Bueno, sí. Perdón, no escuché. No. La referencia a Cátedra todavía no salió. Está en un texto que yo resumí de Cátedra, que es el funcionalismo. De ahí no a leer el comunicado. Ah, el funcionalismo. Acá ya está bien.